Estos son los titulares del domingo 28 de julio. Según las autoridades palestinas, ataques aéreos israelíes en una escuela de la Franja de Gaza matan a 30 personas. Continúa el desacuerdo entre Washington y Pekín respecto a Taiwán y el mar de la China Meridional. El presidente de Ucrania concede entrevista exclusiva a nuestra emisora. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Según las autoridades sanitarias de la Franja de Gaza, ataques aéreos israelíes contra una escuela en el centro del territorio mataron a 30 personas e hirieron a más de 100. El sábado, el ejército israelí dio a conocer que había atacado una escuela donde se hallaba un centro de comando y control del grupo islámico Hamás. Afirmó que los militantes la usaban para ocultarse. Asimismo, aseguró haber tomado numerosas medidas previas para reducir el riesgo entre los civiles. Las autoridades gazatíes condenaron a Israel, afirmando que había cometido una masacre al bombardear un hospital de campo instalado en la escuela. Agregaron que 23 personas habían perecido en ataques israelíes en Jan Yunis, sur de la franja, donde Israel emitió una nueva orden de desalojo. En imágenes tomadas por la oficina de NHK en la franja, el personal de un hospital en Jan Yunis muestra cómo se traslada a numerosos heridos. Un hombre en el lugar de los hechos dijo que la gente estaba haciendo compras en el mercado cuando ocurrió el ataque aéreo. Por otra parte, un portavoz del ejército israelí dio a conocer el sábado que un ataque con cohetes lanzado por el grupo musulmán chiita Hezbollah, cuyo centro de operaciones está en el Líbano, había matado a 10 niños que jugaban fútbol al aire libre en los altos del Golán, ocupados por Israel. Se dice que otras 20 personas resultaron heridas. Israel prometió dar una respuesta al atentado. En un comunicado, Hezbollah negó categóricamente las acusaciones. Va en aumento la tensión entre Israel y el grupo islámico que recientemente se han estado disparando mutuamente. Continúa el desacuerdo entre el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, y el ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, sobre cuestiones como el mar de la China Meridional y Taiwán. Aún así, el Departamento de Estado estadounidense afirma que ambas partes reconocieron la importancia de mantener abierta la comunicación. Los dos cancilleres se reunieron el sábado en Laos, al margen de los encuentros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, o ASEAN. Según el Departamento de Estado, Blinken expresó su preocupación por las acciones desestabilizadoras de Pekín en el mar de la China Meridional, incluido el banco de arena Ayungin. Filipinas tiene un puesto militar en ese atolón y entrega suministros al personal allí apostado, pero Manila afirma que en los últimos meses Pekín ha llevado acciones represivas contra barcos filipinos en aguas cercanas. El Departamento de Estado de los Estados Unidos indica que Blinken expresó el apoyo de su país a solucionar pacíficamente las disputas basándose en el derecho internacional. El Ministerio de Asuntos Exteriores chino afirma que Wang explicó que Pekín había llegado a un acuerdo con Manila sobre un pacto temporal para controlar la situación. Afirma que pidió a los Estados Unidos no provocar problemas ni socavar la estabilidad marítima respecto al Banco de Arena. El 21 de julio, las Filipinas anunciaron un acuerdo provisional sobre la rotación de soldados y las misiones de reabastecimiento en el atolón. El Departamento de Estado estadounidense señala que Blinken también enfatizó la importancia de mantener la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China mencionó que Wang había respondido que Pekín contrarrestará cualquier provocación de lo que calificó de fuerzas secesionistas de Taiwán. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Por primera vez en más de 2 años, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, conversó con nuestra emisora en una entrevista exclusiva. El mandatario habló el viernes en Kiev sobre las perspectivas de poner fin a la invasión rusa de Ucrania, las relaciones con el expresidente estadounidense Donald Trump y su deseo de que Japón siga apoyando. Zelensky afirmó que la paciencia, el apoyo y la presión diplomática son los 3 factores necesarios para conseguir un final justo de la guerra, Agregó, si los Estados Unidos y los países europeos mantienen la unidad, aumentará la presión y Moscú verá que no tiene ninguna posibilidad. Pese a que han pasado 2 años y 5 meses desde el inicio de la invasión, en Ucrania continúan los intensos combates. Las fuerzas rusas parecen haber recuperado bastiones en el este y el sur del país, que Kiev afirmaba haber recuperado el año pasado en una contraofensiva. Zelensky enfatizó que no puede responder a los llamados a un alto el fuego mientras Rusia continúe ocupando territorio ucraniano. El mandatario dijo que Ucrania iniciará conversaciones exhaustivas con países relacionados sobre la integridad territorial y otras cuestiones, y que elaborará un plan de acción para conseguir la paz antes de finales de noviembre. Zelensky también se refirió al expresidente estadounidense Donald Trump, quien, según se informa, no muestra interés en apoyar a Ucrania. Este mes, funcionarios ucranianos se pusieron en contacto con representantes de las campañas electorales de Trump y de la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris. Zelensky reveló que durante una llamada telefónica había invitado a Trump a visitar su país. A ese respecto, dijo que si Trump quiere saber algo sobre Ucrania, puede venir y verlo por sí mismo o preguntarme. Zelensky también destacó la importancia del apoyo japonés. Afirmó, Japón es un representante del Grupo de los Siete que nos ha brindado apoyo económico, humanitario y técnico. Acudió en nuestra ayuda con gran rapidez. Expresó su esperanza de que Japón, en calidad de líder de la región del Pacífico, ejerza su influencia sobre otros países y brinde cooperación para la reconstrucción de Ucrania. El Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO, reunido en Nueva Delhi, capital de la India, decidió incluir en la lista del Patrimonio Cultural de la Humanidad un complejo de minas, principalmente de oro, situado en la isla de Sado, en el mar del Japón. Es el 26º lugar en Japón declarado Patrimonio de la Humanidad. A eso de las 10 de la mañana del sábado, hora local, el comité comenzó a debatir la inclusión de las minas situadas en la prefectura de Niigata, a recomendación de Japón. El comité por unanimidad votó a favor de la inclusión. Corea del Sur se había opuesto a registrar las minas, argumentando que se obligó a la gente de la península de Corea a trabajar en ese lugar, pero aceptó la inclusión en la lista después de dialogar con Japón. Un representante del gobierno japonés dijo que recordará con devoción a todas las personas que trabajaron en las minas, especialmente las provenientes de la península coreana, y que continuará cooperando estrechamente con Corea del Sur para elaborar una estrategia con el fin de explicar y mostrar claramente la historia de las minas en la exposición habilitada a tal efecto. La yudoka japonesa Tsunoda Natsumi obtuvo la medalla de oro en la categoría femenina de 48 kilogramos en los Juegos Olímpicos de París. Es la primera representante de Japón que sube a lo más alto del podio en lo que va del evento. También es la medalla número 500 para Japón en una Olimpiada de verano. Tsunoda derrotó a la mongola Basanku Babjudor en la pelea final del sábado, después de haber ganado un Waza-Ari gracias a su conocida técnica de lanzamiento Tomoe Nage. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.